¿Sabía que la ciudad de Atenas fue el centro intelectual del mundo antiguo? Sí. Atenas era la capital intelectual de la humanidad. Arte, literatura, filosofía, era lo cotidiano en la ciudad de Atenas, hogar de Sócrates y Platón, nombres que se los reverencia en el mundo de la filosofía. Pero como resultado de esta superioridad cultural e intelectual, era una ciudad llena de cinismo, llena de exhibicionismo, llena de debates. Y Pablo estuvo allí hablando del Señor Jesucristo y encontrando muy fuerte resistencia. Pero vamos a aprender que lo que sucedió con Pablo en Atenas hace tantos siglos está sucediendo hoy en nuestra sociedad. Y vamos a aprender no solo lo que Dios dijo a otros hace tanto tiempo, sino lo que Dios está diciendo hoy, porque la historia es como un disco rayado. Siempre se repite. Agradecemos su compañía en nuestro programa El Amor que Vale. Estudiamos la serie del Dr. Adrian Rogers, Los Desafíos a la Cruz. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del Pastor Lenín de Llanón, nos comparte cómo permanecer firme en un mundo pagano. Por favor, busque en el Nuevo Testamento de su Biblia el libro de los Hechos, capítulo 17. Antes de empezar a leer la porción de hoy, permítame decir algo que es muy significativo para mí, pero también algo muy perturbador. En nuestro país nos estamos alejando de un consenso cristiano. Es cierto que hay muchos que aman al Señor Jesucristo y creen que la Biblia es la inspirada palabra de Dios y que Jesús es el único Salvador. Pero aquellos que realizan encuestas, como el Instituto Barna y otros, nos informan que algo está pasando que es alarmante. El reporte investigativo de Barna dice que 2 de cada 3 adultos en nuestro país dicen que el escoger una religión sobre otra es algo irrelevante. ¿Por qué lo dicen? Porque dicen que todas las religiones enseñan las mismas lecciones básicas sobre la vida. Más y más personas creen que Jesucristo está bien, que es maravilloso y todo lo demás, pero que Él solo es una opción entre muchas otras. Eso es lo que en nuestros días se llama pluralismo. Y se nos llama que aceptemos a todas las religiones como iguales y que, de alguna manera, no somos cristianos si es que no ponemos nuestros brazos alrededor de aquellos de distinta fe y les decimos, su religión es tan buena como la mía. De hecho, nos dicen que la tolerancia es mala. No debemos tolerarles porque eso presume que no estamos de acuerdo con ellos. Pero está bien. No. Ahora ellos quieren ir más allá. De la tolerancia a la aceptación y a la aprobación. Frente a esta situación, ¿qué debemos hacer? ¿Estrujarnos las manos y desesperarnos? ¿O debemos dar una respuesta creíble a estos desafíos a la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En este mensaje quiero decirles que debemos levantar el estandarte de nuestra fe y esperar que otros lo saluden, que otros crean en el Señor en el cual creemos. El episodio sobre el cual voy a hablar hoy lo encontramos en el capítulo 17 del libro de los Hechos. Es un episodio en la vida del apóstol Pablo. Él se encontraba en la gran ciudad de Atenas, que era el centro cultural e intelectual del mundo antiguo. Está esperando por sus compañeros, Timoteo y Silas, que vienen en camino. Y Pablo está solo en la gran ciudad. ¿Se ha encontrado usted alguna vez solo en una gran ciudad? Permítame decirle algo. La prueba de su carácter es lo que hace cuando usted está solo en una gran ciudad. Así que Pablo, mientras llegaban sus amigos, se pasea por las calles de Atenas y su espíritu está inquieto dentro de él porque ve la profundidad de la depravación y de la maldad en aquella ciudad. Pablo vio a falsos maestros derramando droga religiosa para el alma. Vio los templos paganos llenos con gente vacía. Recuerde que Atenas era el centro cultural del mundo de ese entonces y la gloria de Atenas era impresionante. He visitado la moderna ciudad de Atenas muchas veces y siempre quiero ver las ruinas de Acrópolis, del Partenón y de todas las demás cosas que fueron dejadas allí, de la ciudad del tiempo de Pablo. pero que existió muchísimo antes que Pablo. Pablo vino a esa ciudad después de lo que se conoce como la Edad Dorada de Pericles, y era una ciudad asombrosa para ver. Pablo miró hacia la colina llamada Acrópolis, en cuya cima estaba el más arquitecturalmente perfecto edificio que tal vez jamás haya construido el hombre, el Partenón, dedicado a la diosa del sexo, Atenea. La ciudad de Atenas no era solo una ciudad cultural, sino que era el centro intelectual del mundo antiguo. Era la capital intelectual de la humanidad. Arte, literatura, filosofía, era la característica de Atenas. Fue el hogar nativo de Sócrates y Platón, nombres apreciados y respetados en el mundo filosófico. También fue el hogar adoptivo de Aristóteles, Epicuro y Zenón. Como resultado de esta superioridad cultural e intelectualismo, era una ciudad llena de cinismo y esnobismo. Era una ciudad llena de debates. Y Pablo está allí, y va a compartir al Señor Jesucristo, y va a encontrar fuerte resistencia. Y vamos a aprender algunas lecciones, porque lo que sucedió hace tanto tiempo está sucediendo hoy en nuestra sociedad. Lo que vamos a estudiar no es solo lo que sucedió, sino lo que está sucediendo. No es solo lo que Dios dijo a otros en tiempos pasados, sino lo que Dios está diciendo a nuestra sociedad hoy, porque la historia es como un antiguo disco rayado, siempre repite lo mismo. Hay tres cosas que Pablo encontró en la antigua Atenas, y son cosas que usted puede encontrar, por lo general, en cualquier metrópolis del mundo. Primero, Pablo encontró supersticiosa idolatría. Segundo, encontró estéril ortodoxia. Y tercero, el apóstol encontró sofisticada filosofía. Y Dios le dio una respuesta para esto. Déjeme decirle lo que usted va a experimentar en la actualidad cuando se muestre firme en su fe en una sociedad pagana. Esté listo. Y prepare también a sus hijos, porque estamos rodeados de ese paganismo. Esto es lo que va a suceder cuando usted viva por Cristo. Primero, experimentará desafíos a su fe. No crea que va a navegar plácidamente y que no será desafiado. En nuestros días, si usted es un cristiano que cree en la Biblia, va a experimentar desafíos a su fe. ¿Qué fue lo que Pablo experimentó como desafío? La supersticiosa idolatría. Mire, por favor, Hechos capítulo 17, verso 16. Mientras Pablo los esperaba, esto es, a Silas y Timoteo, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ahora veamos el verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: «Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos». Había ídolos por todas partes, imágenes paganas por doquier. Alguien dijo que era más fácil encontrar un dios falso en Atenas que encontrar un ser humano. Tenían como 30,000 dioses diferentes que eran adorados en la antigua Atenas. Usted me dirá, pastor, creí que había dicho que esos días eran como nuestros días, pero ¿nosotros no tenemos 30,000 dioses? Mi amigo tiene razón. Nosotros tenemos más dioses. Cada gran ciudad está llena de idolatría. Lo que ocurre es que nosotros les damos a nuestros ídolos nombres diferentes. ¿Qué es un ídolo? Anótelo en forma clara y precisa. Un ídolo es cualquier cosa que usted ame más, tema más, sirva más y confíe más que en el Dios Todopoderoso. Un ídolo es lo que quiera que ocupe el primer lugar en su vida. Un ídolo es lo que quiera a lo cual su corazón se aferra y confíe. Ahora, escúcheme cuidadosamente. Idolatría es el más grande pecado que un hombre, mujer, niño o niña puede cometer. ¿Por qué? Porque es transgresión del más grande mandamiento. ¿Y cuál es el más grande mandamiento? Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Por lo tanto, idolatría tiene que ser el pecado más grande porque rompe el más grande de los mandamientos. Dije que ahora nosotros tenemos más dioses que los atenienses en los días de Pablo y enfrentamos a estos dioses. Usted los enfrenta cada día. ¿Los enfrentará mañana al ir a una gran ciudad? Solo les hemos cambiado los nombres. Y los nombres han sido cambiados para proteger a los culpables. ¿Quieres saber cuáles son algunos de los dioses modernos que tienen nombres antiguos? Por ejemplo, el dios del materialismo. Ellos tenían este dios, el dios del materialismo, al que lo llamaban el dios Mamón. Estoy seguro que entre quienes me escuchan en este momento, muchos adoran a este dios del materialismo. Sus vidas están dedicadas a la búsqueda de riquezas, a los negocios, al éxito y los logros. Y para ser honestos, si yo les preguntara cuál es la cosa más importante en su vida, muchos tendrían que contestar, mis posesiones. Y pudiera ser que usted va a la iglesia y de pasadita saluda a Dios. Amigo, Dios no ocupará un segundo lugar en su vida. Dios no es una especie de sereno con un dúplex por trono. Muchos de ustedes adoran al Dios del materialismo, y sucede en todo el mundo. Piense cómo el Dios del materialismo influencia nuestras vidas. Los narcotraficantes, ¿qué es lo que les motiva? El Dios de las riquezas. Están dispuestos a destruir a nuestros jóvenes por amor al dinero. Los mercaderes de pornografía, ¿qué les motiva? Con su basura sexual están dispuestos a destruir por dinero la moral de la nación. Los fabricantes de licores, ¿qué les motiva para tener tan terrible industria? En robar y destruir el cerebro de los seres humanos y acrecentar sus riquezas. Los empleados públicos que traicionan la integridad de nuestra nación por dinero son adoradores del dios del materialismo. La industria de los juegos de azar adora al dios Mamón. Vi el enorme letrero de un casino anunciando, ¡hacemos ganadores! Amigo, si usted cree eso de cualquier casino en el mundo, usted debe donar su cerebro a la ciencia para que lo estudie. Si los casinos hicieran ganadores, hace tiempo que los casinos hubieran ido a la bancarrota y desaparecido. Pero lo que sí es verdad es que los casinos hacen perdedores. ¿Cuán ciega y necia puede ser la gente? ¿Qué motiva a la industria de juegos de azar? El dios Mamón, el dios del materialismo. Ah, pero hay otros dioses. El dios alcohol. Y usted dirá, ¿es eso un dios? Por supuesto que sí. La gente en la antigüedad le dio a este dios un nombre. Baco. El dios del licor, el dios del alcohol, el dios de las borracheras, de las drogas, de la perversión. Aquí en América adoramos al dios del sexo. O más bien, la diosa del sexo. En Atenas se las conocía como Venus, Afrodita, Atenea, diosas del sexo, de la lujuria sexual, de la promiscuidad. Ahora vivimos en una sociedad sobresaturada de sexo, a tal punto que parece que las puertas del infierno se han abierto inundándonos y ahogándonos en un fango de adulterio, fornicación y pornografía, a lo que desvergonzadamente llaman crimen sin víctimas. Mi amigo, no hay tal cosa como crimen sin víctimas. ¿Y qué del dios de la violencia? No adoramos al dios de la violencia. ¿Se ha enterado del contenido de la mayoría de los vídeos, de los juegos que sus hijos juegan? Los niños y adolescentes en nuestros días adoran al dios de la violencia. Los antiguos lo llamaban el dios Marte, que era el dios del poder, de la fuerza, de la venganza. Y si usted está pensando, pastor, yo soy más intelectual que eso. Bueno, entonces a lo mejor usted está adorando al dios de la sabiduría y el conocimiento. ¿Su nombre antiguo? la diosa Sofía, diosa de la sabiduría, y ellos la adoraban. En estos días adoramos los templos de nuestras computadoras y nuestros ciclotrones y nuestras universidades y nuestros, para muchos, secretísimos laboratorios de investigación. Idolatría. Pablo tuvo que enfrentarla. Nosotros la enfrentamos. Cualquier cosa que usted ame más, tema más, confíe más y sirva más que al Dios Todopoderoso, es un ídolo. Jesús dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es solo un pecador magnificado. Un hombre toma sus peores vicios y lujurias y los adora. Y nada es demasiado bueno para el Dios de ese hombre. El apóstol Pablo dice algo al respecto en Romanos 1, 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué será más fácil para una persona hacer en televisión, o decir en la radio, o escribir en el periódico hoy? ¿Decir algo ofensivo acerca de la raza o etnicidad de alguien? ¿O blasfemar contra Dios? Ahora, por favor, no malinterprete esta ilustración. No estoy diciendo que debemos decir algo ofensivo acerca de la etnicidad o la raza de alguien. De ninguna manera hablo a favor del racismo. Simplemente hago la pregunta, ¿qué sería más fácil? Sería más fácil, mucho más fácil, el blasfemar contra Dios que decir algo ofensivo en contra de otro ser humano. ¿Por qué? Porque adoramos al Creador menos de lo que adoramos a la criatura. Pablo tuvo que enfrentar una idolatría sofisticada, y uno de estos días usted, mi amigo, también tendrá que enfrentarla. La segunda cosa que Pablo tuvo que enfrentar en Atenas fue una autopiadosa ortodoxia. Veamos lo que nos dice en Hechos 17:17. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Note que ahora Pablo no está enfrentando a la idolatría, sino a aquellos que creían en un Dios verdadero. Pero ellos estaban autosatisfechos. Ellos no conocían al Señor Jesucristo como su Salvador personal y Señor. Estos son, por así decirlo, los respetables pecadores. Estoy seguro que hay muchos como esos entre quienes me escuchan. Usted mira con desprecio a otros, con sus supersticiones, pero nunca se ha visto usted mismo necesitado de un Salvador, el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo fue esta misma clase de autopiadoso fanático, hasta que se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco, y su vida fue transformada. Pero usted se va a encontrar con muchos devotos idólatras, autopiadosos fanáticos que jamás admitirán la necesidad que tienen de un Salvador. Y hay una tercera categoría que el apóstol Pablo enfrentó ese día en Atenas, una sofisticada filosofía. Estos no son idólatras supersticiosos, no son autojustificados ortodoxos. Estos son los que se ven a sí mismos como gigantes intelectuales. Y nosotros vamos a tener que enfrentarlos también. Veamos el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ya he mencionado que Atenas no era solo el centro cultural e intelectual del mundo de ese entonces, sino que los filósofos abundaban en la ciudad. Ahora, ¿qué es filosofía? La palabra literalmente significa amor al conocimiento. Alguien dijo, Filosofía es el sistema de pensamiento que nos dice lo que ya sabemos en palabras que no podemos entender. Y pregunto, ¿ha proporcionado la filosofía lo que el corazón necesita? El pastor Robert Lee dijo alguna vez, la filosofía es un pedazo de nube enmantequillada con el viento de la noche. Él sabía que la filosofía, o sea, el amor al conocimiento, nunca podría satisfacer las más profundas necesidades del corazón humano. Y aquí está el apóstol Pablo en la gran ciudad de Atenas, viendo esa idolatría, esa ortodoxia y esa filosofía. ¿Qué clase de filosofía era? Eso lo estudiaremos en el próximo programa. Antes de terminar este programa, le diré, mi amigo, que la idolatría, la ortodoxia y la filosofía en Atenas, en el tiempo de Pablo, han sido a través de los siglos distintivos de los seres humanos. ¿A qué ídolos adora usted? ¿Qué ortodoxia religiosa practica? ¿Qué clase de filosofías influencian su vida? ¿Por qué más bien no entregarles...